Hey baby, esto es Total Danap, un máquina total exclusivo para la gente que le da a la bebida sana. Disfrútala. Sayonara, baby. Mon Dieu, c'est plein d'étoiles. Chiquitan, dan, dan, que tumban, bang, que tumban, que te pete, tan, bam, bang, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquitan, dan, dan, que tumban, bang, que tumban, que te pete, tan, bam, bang, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Ecstasy, extano. Ecstasy, extano. Chiquitan, chiquitan, dan, dan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bang, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquitan, dan, dan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bang, que tumban, que pin. Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí.

mort. bellissimo. President Marilyn Monroe. Okay, everybody, lie down on the floor and... 西马1945年。1945年以 B-29 轰炸机携带原子弹到日本上空，屠杀毁灭了伊罗西马。伊罗西马1945年。

to the Spunky Easy. poison était programmée.